Muy buenas noches, qué alegría estar aquí nuevamente con ustedes en Radio Nacional Folclórica. Esto que es un espacio de música latinoamericana, folclores del mundo, tango, todo lo que nos gusta a mí y a Andrés. Y hoy estamos particularmente contentos porque tenemos dobles invitados, tenemos una función de gala. Primero van a estar aquí los integrantes del grupo Cabernet. Los Cabernet son un grupo vocal, un sexteto en realidad, que han sacado un disco realmente maravilloso titulado Bombo, un disco que produjo Lucho González y en el cual se meten con un montón de músicas y van a estar aquí. Si ustedes vieran lo que es este estudio, hay 6 micrófonos, vamos a vivir un acontecimiento de música vocal que yo quiero decir, muy raro que ellos se junten para cantar en un estudio. Después los Cabernet van a estar aquí Omar Gianmarco, un cantante y cantautor de música rioplatense, ha hecho milonga, murga, tango, canciones. Bueno, pero va a estar con un brasileño llamado Arthur de Faria, que es una especie de apasionado por la música argentina, además de ser un gran músico. Bueno, va a grabar en el nuevo disco, ya grabó el nuevo disco de Omar Gianmarco. Así que, bueno, hay de todo y tenemos muchísima información, mucha actualidad. Vamos entonces despacito, vamos a escuchar un poquito de música peruana que siempre nos encanta como para ir calentando los motores. Escuchen lo que es esto, el trío Los Chasquis, después vamos a contar quiénes son, dale. La caña, lucero de montaña, inundando todo el valle con aromas de la caña. Esta noche en mi cabaña, esta noche en mi cabaña, esta noche en mi cabaña, voy a bailar toda, toda con mi mochera, esta saña con mi mochera. Era el trío Los Chasquis haciendo Azúcar de Caña. El autor de Azúcar de Caña, que es un landó, es Daniel Kiri Escobar. Así empezaba Mariano del Mazo, ¿eh? Esto propone una noche distinta. ¿Cómo me gusta la gente que se copa en serio con la música? Alguien como Alicia Cuatzolo, ¿cómo te va, Alicia? Gracias, hola, ¿cómo tal? Medio casi se nos pone a bailar este landó, sí. Alicia. Bueno, sí, el terrible. Equipo lo completa Víctor Pugliese en la operación, Paola Escobar y Nacho Rebaudengo en la producción. Bueno, y mi amigo Andrés Casá, ¿cómo te va, Andrés? Querido Mariano, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, entrará todo lo que tenemos. Muchas cosas, muchas además, visitas, conciertos e informes. Sí, trajiste un material, ojalá que entre, que a mí me encanta, la historia de las duplas vocales en el tango. Exactamente, una historia tan larga como el tango mismo, si uno piensa desde la época de Gardel, junto a Razzano, Magaldi y Noda, los dúos criollos, y después lo que fueron los dúos de orquestas, ¿no? Los cantores que cantaban a dúo, por ejemplo, los cantores de De Angelis, con tantos éxitos como Pastora, entre muchas otras cosas, o los dúos de Troilo, los dúos de cantores, y una tradición que se actualiza en el presente con un dúo que integran Fuertes y Barnerín. De esto vamos a estar hablando en el programa. Bueno, yo soy de la generación que veía por televisión al dúo de Falcón y Soler. Azúcar, pimienta y sal. Y así bailaban mis abuelos, cuyo doctor es Silvio Soldán. Bueno, Buenos Aires no para, y realmente es impresionante la cantidad de visitas que se van confirmando. Realmente es un lujo. Va a estar en noviembre en el Gran Rex, quizás el más grande guitarrista de flamenco de todos los tiempos. Quizás, porque decir siempre esto de un modo tan terminante, de pronto aparece uno perdido en, no sé, Algeciras, y dice, no, es un... Pero realmente la trayectoria que tiene Paco de Lucía, de él estamos hablando, Paco de Lucía va a estar en noviembre en el Gran Rex. Exactamente, se confirmó hace pocos días la visita del guitarrista, del gran guitarrista español. Va a estar presentándose en el Gran Rex. Dos funciones, todavía no se sabe la fecha exacta en la cual se va a presentar. Tiene un disco que salió hace muy poquito, que fue grabado en vivo en España, y en cierta forma va a estar presentando ese disco y, por supuesto, sus temas históricos. Una oportunidad única, teniendo en cuenta que no son muchas las visitas en los últimos años de Paco de Lucía. Hace muchos años que no viene, así que está buenísima la oportunidad. Paco Lucía en noviembre en Gran Rex y ahora aquí en la Radio Nacional Folclórica. Entre dos aguas, esa es la rumba que acabamos de escuchar. La versión, por supuesto, Paco de Lucía interpretando su tema junto a Torregrosa. Torregrosa es el nombre. Muy bien, estamos aquí hasta las 22. Recordamos que vamos a estar en un ratito con el grupo Cabernet, el grupo entre los integrantes de Cabernet está Ale Dolina, pero no es el único, el hijo de Alejandro Dolina, sino también forman parte de este grupo vocal que toma el guante ya en pleno siglo XXI de la tradición riquísima de la música vocal argentina. Bueno, lo completan Marcos Lozano, Patricio Huitis, Manuel Moreira, Diego Pietro Paolo y Paul González, junto a Ale Dolina, son Cabernet, y este ya es el tercer disco, Bombo. Así que vamos a estar conversando con los chicos y también escuchándolos aquí en vivo. Bueno, vamos a abrir un poco las vías de comunicación con nuestros oyentes. Dale, vamos. Están disponibles entonces el 4999-0987 y también el 5278-9100. Recordá, el interno ahí es el 323. Bueno, ¿y qué hay? ¿Qué y estamos hay también en Facebook, en Flores Negras en Radio Nacional. Tenemos premios que todavía no estamos acá, hay una discusión en la producción sobre qué premio dar, pero pueden ir llamando, por supuesto, y si quiero participar del premio, así es. Comuníquense, por amor al arte. Igual vamos a tener premios. Por amor al programa. Un poco de amor incondicional. Bueno, como por ejemplo el de Marilina Irureta, una gran amiga del imaginario cultural, ahí donde tantas noches por la noche hemos ido con Andrés. Le mandamos un gran beso. Ahí, Guardia Vieja, un lugar que nos atienden realmente bárbaro siempre, toda la historia de nuestro programa nos han atendido bárbaro, Javier Lecumberri y su barra. Así que un beso, Marilina. Bueno, terminó el día sábado, justamente ahí en el Amaro Tango Club. Un ciclo que a mí me encantó, que tuvo muchísimas presencias importantes dentro de la música popular argentina. Un ciclo que se llamó Músicas Entreveradas. Sí, un ciclo que duró 2 meses y en el cual el concepto era un artista de folclore y un artista del tango juntos sobre el escenario, cada uno con su respectivo concierto, pero compartiendo la fecha, y se presentaron grandes figuras del folclore y del tango, como el trío Acaseca, como López, como entre muchos otros, por ejemplo, del tango Cristian Zárate, pianista, el trío de Quasimodo, el sexteto Meridional, Pablo Agri Cuarteto. La última fecha fue el sábado pasado y allí estuvo, por ejemplo, Juan Pablo Navarro, que es contrabajista y que tocó en el tango con todos, básicamente, o sea, uno de los contrabajistas más requeridos, y que estrenó una orquesta típica. Él fue una parte del espectáculo y la otra parte fue Liliana Herrero. Liliana Herrero, escuchemos a la gran cantante nacida en Entre Ríos, con esta versión preciosa del Cuchi Leguizamón, Lloraré. Silencio.

Como esperando abril, era lo que nos estaba diciendo el gran Silvio Rodríguez, mientras que nosotros lo esperábamos a él, ¿no? Silvio Rodríguez es una de las figuras del gran recital que se realizó el sábado en Plaza de Mayo, bueno, junto con Fito Páez, Chango Espaciú, Popi Espatoco, Fito Páez, Café Tacuba, que para mí la mejor banda de rock latinoamericano desde hace mucho tiempo. Fue impresionante, también, el nivel artístico de la programación fue increíble, la verdad, ¿no? Como artistas, primera línea, latinoamericanos, Café Tacuba, que no es común verlos en conciertos gratuitos, estuvo buenísimo. Bueno, todos los que nos mandaron mensajes antes que dijéramos cuál es el premio van a tener algún tipo de ayuda cuando hagamos el sorteo, por ejemplo, el amigo Juan Carlos Dadin, bueno, Graciela Liñán Raffo, Guillermo Nicolás Chulac, toda la banda de esto que alguna vez fue Flores Negras. Muchas gracias a todos, y lo que vamos a sortear con todos ustedes y también los que llamen a partir de ahora o dejen mensajes en Facebook, va a ser un par de entradas para el concierto que va a dar Luis Salinas en el Tazo este sábado primero de junio. Este sábado primero de junio a las 22 horas. Tienen que ir bastante antes, bueno, después se lo vamos a decir al que gane, pero un par de entradas para Luis Salinas, hace un concierto solo con la guitarra, así que bravo los que llamaron sin ningún tipo de necesidad de anzuelo. Claro. ¿A qué teléfono, Salicia? Al 4999-0987 y también en el 5278-9100 interno 323. Mariano, llegó mi mensaje, ¿no? A ver, sí. Están por el pasillo de la radio pública los chicos de Cabernet, están agrupando, falta alguno por ahí. Es un poco complicado, ¿no? Por la ubicación de la radio, acá en pleno centro porteño, el tránsito, ya están llegando, así que en un rato vamos a estar escuchando a Cabernet presentando su disco Bombo. En tanto, vamos al pasado, seamos modernos, volvamos al pasado, como decía, dicen que decía Giuseppe Verdi, y las duplas, ¿está bien dicho duplas o son dúos? Dúos, también se usa duplas. Vocales, ¿no? Sí, dúos vocales, dúo de cantores. Empezamos con una histórica, ya que estamos hablando de dúo de cantores en el tango, toda una tradición dentro del género. Empezamos primero con las voces increíbles a dúo de Edmundo Rivero y Florial Ruiz interpretando el vals Lagrimitas de mi corazón, y con eso nos introducimos en el informe sobre dúos de cantores. Que sufro por ti, la hoguera con ser llama y ser fuego no es más que este ruego que siento por ti, y la nieve tan fría no es más alma mía que mi parecer. Oh, ingrata, me matan de amor tus ojos traidores de negro mirar. Oh, ingrata, me matan de amor tus ojos traidores de negro mirar. Lagrimita de mi corazón, como agüita de río se va. Ay, qué amarga son. Ay, cómo se va. Lagrimita de mi corazón. Lagrimita de mi corazón, como agüita de río se va. Ay, qué amarga son. Ay, cómo se va. Lagrimita de mi corazón. Edmundo Rivero, Florial Ruiz, la orquesta del gran maestro de cantores, que como fue Pichuco Troilo, y este hermoso valsecito, Lagrimitas de mi corazón. Y ese contrapunto vocal entre, para mí, dos, pero esto es serio, ¿no? Lo voy a decir, dos de las más grandes voces del tango, sobre todo el tango con orquesta, Edmundo Rivero y el Tata Florial Ruiz. Qué lindo es escuchar los dúos de cantores y qué tradición que tiene que ver con las raíces del tango y que está un poco perdida, un poco relegada. No deja de ser curioso que en los 90 toda una generación de músicos y cantores jóvenes empezó a rescatar la tradición del tango y quedó un poquito al costado lo de los dúos de cantores. Decíamos que tenía mucho que ver con Gardel Razzano en sus orígenes, con el dúo criollo, después, por ejemplo, con Magaldi y con Noda, y cómo eso se reconvirtió en los dúos de cantores con orquestas. Tal vez uno de los dúos más famosos sea el de Martel con Dante, Pastora, Pregonera y tantos otros temas, pero todas las orquestas tenían dúo de cantores, era parte del sello de fábrica de las orquestas, y siempre tenía que ver con un repertorio alegre, con un repertorio liviano, lindo, valses, alguna milonguita, tango, retomando en cierta forma, hay como un link ahí con las serenatas, siempre tenía que ver con la alegría el tema de los dúos de cantores. O con el romanticismo. Sí, es el romanticismo, sí, tiene que ver con eso, y le daba como un toque así como de liviandad entre el espesor, bueno, de lo que es el repertorio tanguero. Y decíamos, es una tradición un poco cortada, un poco rota, solamente en la actualidad y de modo orgánico hay un dúo de cantores que se presentan los lunes y que es increíble lo que hacen, es el dúo de Agustín Fuertes y Ariel Barnerín. O sea, gente actual, son jóvenes. Sí, son jóvenes, tienen 30 y pico de años, se formaron en el conservatorio y, digamos, sacando el caso de ellos, tal vez algún dúo que se formó entre Guillermito Fernández y Ardit, claro, pero en forma muy ocasional, no de modo orgánico. En este caso, este dúo que se presenta los lunes en la milonga del vinilo. En Gorriti al 3700, sí, Gorriti Salguero, que se presenta primero la Orquesta Victoria y después se presenta este dúo de cantores. Buen plan, ¿eh? Después de escucharnos. Sí, sí. Y aparte lo hacen, es gratis. Ahora, digamos, ¿qué empieza? ¿10, 10 y media? En un ratito, a las 10, 10 y media y sigue hasta la 1 de la mañana. Bueno, presentarlo, dale. Agustín Fuertes, Ariel Barnerín, vamos a escuchar este dúo actual de cantores que retoma la tradición tanguera de los dúos, haciendo un clasicazo, Pastora de De Angelis y Rótulo. Serpenteando la quebrada, la pastora su majada y su tarararará, rubia del color de los trigales y rumor de manantiales y su tarararará, canta como cantan los que sueñan en la vida, ríe como ríen los que tienen alegría, nadie le conoce alguna queja, solo va con sus ovejas y su tarararará. ¿Quién fue que robó tu voz, que ya no se escucha más? Solita se ve pastar, aquella nube de ovejitas montarás. Cuentan que ya nunca más se le verá por el lugar. Se ha caído el pedregal, ¿de dónde ya? No volverá porque una estrella la llevó donde se va sin regresar. Se fue sin volver jamás y ha dejado como un rezo. Sotarararara. Dicen los arrieros que regresan que al pasar por la quebrada se oye un tarararara. Cuenta que es la voz de la pastora, que su canto se hace llanto en el tarararará. Caminito va de la quebrada sin destino, sin tener quien guíe la majada en su camino. Cuando se hace noche en la montaña, se oye suave la tonada de quien nunca volverá. ¿Quién fue que robó tu voz, que ya no se escucha más? Solita se ve pastar, aquella nube de ovejitas montarás. Cuentan que ya nunca más se le verá por el lugar. Se ha caído el pedregal, ¿dónde ya? Pues no volverá porque una estrella la llevó donde se va sin regresar. Se fue sin volver jamás y ha dejado como un rezo su tarararara, su tarararara, su tarararara. Agustín Fuertes y Ariel Bernarín en dúo nos decían Pastora, de Alfredo de Angelis y José Rótulo. Qué cosa que de repente se me ha ido el suelo y está el vacío esperándome. Nada me puede atajar, nada firme adelante mío. No es que me caiga, se me ha ido el suelo, voy a seguir. No te asustes, no, no te asustes si ves que con respaldo lo tengo al viento y no queda nada bajo mis pies. No más, y aunque rompa el aire de un tajo, no es que me caiga, que voy para abajo a buscar el fondo de lo que soy, de una buena vez. No me llore, no he de venir, voy a encontrarme con mi suerte, buscando lejos de todo lugar, hasta lejos de mí, de lo más hondo te quiero. Los ojos de tanto miedo, no hay asidero que pueda ver. Estamos escuchando a Pique de Juan Quintero en la hermosa versión de Cabernet. Es el tema que abre el disco Bombo. Bueno, si un grupo está teniendo bombo en estos días, es Cabernet, porque realmente están en todos lados. Un trabajo impresionante de Karina Nisiman, le mandamos un beso muy grande. Pero acá tenemos realmente el honor de que estén los seis, y que estén los seis con ganas de cantar, algo así como un anticipo de lo que va a ocurrir este viernes en el CAF, en la presentación de este disco. Bueno, los saludos, muchachos. ¿Cómo va? Marcos Lozano, Patricio Wittis, Manuel Moreira, Ale Dolina, Diego Pietropaolo y Paul González. Bueno, gracias por venir. Están haciendo un raid intenso, ¿no? Sí, no nos alcanzan los integrantes para cubrir todos los medios. Realmente somos, creo, la banda más importante del mundo en este momento. No. Vienen los Stones. Sí, vienen los Stones. Café Tacuba y Cabernet. Claro, sí. No. Estamos muy contentos de que nos... De que nos den cabida y que les guste lo que hacemos. Realmente estamos teniendo muy buenas críticas del disco, así que estamos muy contentos. Eso, nosotros hablamos ahora más o menos un mes, recién había salido el disco, bueno, con vos, Ale, con Paul y con Diego. Y hablábamos del fenómeno de la música vocal, que estaba un poco perdida, la tradición, la rica tradición de la música vocal, no solo argentina, sino también latinoamericana, incluso música vocal que tiene que ver con el rock. Y ustedes notan que quizás a través de este disco de ustedes, que están teniendo una reflexión muy buena a nivel críticas y también de invitaciones, como que hay una especie de interés extra que quizás no tenían hace 5 años, ustedes ya hace ya bastante que están en la palestra. Creo que hay una buena recepción del disco y... Veremos qué es lo que pasa. Sí, yo creo que no sé si de lo vocal en general, digamos, hay una buena recepción del disco. Veremos si eso se traslada a lo vocal y tal vez no sea tanto lo que nos interese. O sea, creo que lo vocal ha tenido sus culpas en ese alejamiento de los medios y del circuito más masivo. fue una estética que a lo mejor de repente dejó de interesar y que tal vez no hizo los esfuerzos, no hizo digamos, la tarea como para rejuvenecerse, como para lavarse la cara y digamos, hacer un esfuerzo por hacerse interesar, digamos. Ahora, hay algo que marca también este disco, que es la producción de Lucho González. Ustedes, ya es el tercer disco de ustedes. Cuarto. El cuarto disco. Hay uno igual que lo tienen medio escondido, ¿no? Es el disco en vivo. Yo dije tres porque me dijeron, no, en realidad tenemos tres, pero tienen cuatro. Sí, el tercer disco es un disco en vivo que sacamos. El primero se llamó Cabernet, el segundo Surrealismo y el cuarto Bombo. Y sí, tener a Lucho González nos cambió mucho la perspectiva de la producción, de la elección de los temas. Lucho nos acompañó en todo el proceso y se hizo mucho más llevadero porque teníamos una voz que ponía orden entre estas seis voces en discordia que traíamos hace 10 años ya. Entonces, tardamos un poco más en hacer en armar el repertorio, hacer los arreglos, que para otros discos, pero el resultado creemos que fue mejor. Hay una dinámica interna en cuanto a ustedes como grupo, digamos, son seis cantantes, seis voces. ¿Cómo es el tema del repertorio? ¿Cómo se elige el repertorio? ¿Hay alguien que lo lleva? Hay tiros, entre otras ¿cómo cosas? Funciona el interno? Es una democracia que siempre sale 3-3. Generalmente se trae. Ahí está ya Lucho. Pues claro. Yo no sé dónde leí que la democracia en los grupos no puede existir. No, acá se vota, ¿Se vota? Se vota, sí. También se hace lobby y se hacen coimas para convencer. El pork barrel. Claro. Ojo que el nombre del disco salió por moneda, Había un empate y se definió por moneda. Sí. Ahora, el que pierde es buen perdedor. No. No estaba arreglada la moneda. De hecho, el nombre también fue por votación. Eso es lo que acabamos de decir, sí. Perdí las dos veces. El que habló fue Diego Pietropaolo, un perdedor nato. El nombre de grupo también. 4-2 terminó. ¿Cuál era el otro nombre de grupo ahí? Mejor ni decirlo. No, porque hay otros grupos que lo están usando. Bueno, chicos, aprovechemos que están los seis, aprovechemos que hay seis micrófonos. Y ¿alguien presenta lo que van a empezar a hacer? Vamos a hacer Vidala para mi sombra. Hermoso. A veces sigo a mi sombra, a veces viene detrás, pobrecita. Sombrita cuida. Brillante, Vidala para mi sombra, de Julio Santos Espinosa, impresionante, chicos, impresionante. Mira, tanto que lo que dice la Castilla no miente, las voces de sus integrantes se entrelazan creando climas sonoros de profunda delicadeza que invitan al oyente a la exploración de emociones. ¿Qué tal? Opa. Tal cual. No, muy bueno, muy bueno. Vos sabés que me quedé pensando lo que dijiste, Ale, Dolina, de bueno, alguna culpa habrá tenido, ¿no? Este subgénero de la música popular para que existiera ese alejamiento de los medios y del oyente. ¿Cuáles serían esas culpas? O si querés, para por la positiva, ¿qué es lo que ustedes intentan como para que ello cambie? Sí, por empezar, nosotros lo que hacemos en el show, por ejemplo, es justamente pensarlo como un show y no como una sucesión de canciones. Es decir, no pararnos detrás de un micrófono, todos vestidos iguales y cantar con los bracitos colgando, sino de no se visten de negro así. No, cada algunos uno tiene ya su... somos negros como para cada uno tiene su vestimenta y el pulso es un pulso de banda arriba del escenario y hay mucho humor y hay momentos en donde es casi teatral la cuestión y tratamos también de que no haya solemnidad, digamos, más allá de que el tema que hicimos recién quizás sea el punto máximo de solemnidad en todo el show, ¿no? Pero tratamos de que, a lo mejor estamos cantando acordes muy complicados o cosas que son difíciles de hacer, pero no poniendo cara de, mirá qué acorde que estamos cantando, sino de que sea una fiesta arriba del escenario. Yo identifico de un poco con el proceso que pasó con el jazz, que en un momento del jazz era música tocada para músicos y los que disfrutaban eran los que estaban en el escenario, y ese público, viste, después del segundo solo de 15 minutos decía, bueno, basta. O no lo decía, pero por adentro dice, yo no vuelvo. Bueno, la idea de pensar un poco en el otro, ¿no? No, es que, bueno, vivimos en una época donde estamos tiroteados por... por estímulos. Sí, pero digo, por cuestiones audiovisuales y aquello que un poco aburre, el tipo cambia, hace zapping o pone otro video. No digo que sea bueno ni malo, es lo que es. Y entonces, bueno, tenerlo en cuenta. Como que hay menos tiempo de escuchar, menos paciencia. Menos paciencia. Entonces vos tenés que darle a lo que hacés, digamos, a nuestras canciones. Tenemos que darle un envoltorio, algo que haga mantener la atención. Esto es así, digamos, nos puede gustar o no, pero es así. Bueno, conversamos con los chicos de Cabernet que se presentan el próximo viernes, el 31 de mayo, fin de mes, en el CAF, ahí en Sánchez de Bustamante 764. Y estamos aquí, bueno, convocando a los oyentes, ¿eh? Tenemos un par de entradas para ir a ver a Luis Salinas para el sábado 1 de junio en el Tazo, como premio. Pero bueno, también nos gustaría que se comuniquen para preguntar cosas concernientes con el grupo Cabernet. Y van a hacerlo sin duda alguna después de la belleza que acabamos de escuchar. Y lo van a hacer por el 4999-0987. También pueden llamar por el 5278-9100. Recuerden que allí el interno es el 323. Hagamos una cosa, se vienen las noticias y después se quedan un rato más, que hay mucho para preguntar y también para escuchar. Después recuerdo que va a estar aquí Omar Gianmarco con un invitado especial de Brasil, Arthur de Faria. Así que tenemos un programa hasta las 22, realmente increíble. Esperemos que pueda entrar todo en su justa forma. Ahora vamos a las noticias y seguimos aquí en la Radio Nacional Folclórica con Cabernet. Vamos. Nacional Folclórica te informa. Es la hora 21:01. La temperatura en Buenos Aires, 16 grados. Humedad 85%. Argentina y Chile evacuaron poblaciones cercanas al volcán Copahue. Son aledañas al volcán fronterizo y fueron evacuadas en el marco de un estado de alerta rojo emitido a ambos lados de la cordillera debido a la intensa actividad magmática y temblores que comenzaron ayer en ese macizo. Destacan los logros en ciencia y tecnología de la década. El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva difundió los acontecimientos más importantes en materia de política científica sucedidos en los últimos 10 años. Resalta que con la asunción en 2003 del presidente Néstor Kirchner, finalizó una época oscura en materia de ciencia en la Argentina. Temen la fuga del juez Pedro Federico Hoft, procesado por delitos de lesa humanidad. El abogado César Sivo, querellante en la causa contra el suspendido juez por su participación en delitos de lesa humanidad durante la dictadura, sostuvo que con el magistrado procesado hay un inminente peligro de fuga y refirió que volverá a pedir su detención. Hoft, recordemos, está suspendido en su cargo luego de haber sido imputado por presunta participación en 17 crímenes que incluyen homicidios, desapariciones, torturas y privaciones ilegales de la libertad en julio del 77. Como siempre, este boletín ha sido redactado por el servicio informativo de la emisora. 16 grados la temperatura, 85 el porcentaje de humedad. Informó 98.7 El aire de aquí. Transmite Radio Nacional Folclórica. Desde Maipú 555, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En su frecuencia modulada de 98.7 MHz. Continuamos en Nacional Folclórica, junto a Mariano del Mazo. Comienza latiendo un bombo, y nomás llega un violín. Una caja, una guitarra, es el pago en que nací. En el aire una coplita, siempre pa'l que quiero ir. Es el aire de mi tierra, qué hermoso el aire de aquí. Marcos Lozano, Patricio Huitis, Manuel Moreira, Ale Dolina, Diego Pietropaolo y Paul González están aquí en los estudios de Radio Nacional Folclórica. Realmente es un placer tener al grupo Cabernet, que el próximo viernes se presenta en el CAF. Quiero agradecer a Yanina Trigo, tan gentil como siempre, que los está haciendo trabajar muchísimo a los muchachos y con cara de resignación. Pero bueno, es así, ¿viste? Cuesta. ¿No? La prensa es hay que ganarse el pan. Hay que ganarse el pan. Bueno, conversábamos un poco de este disco bombo, que ya tiene un mes y monedas de estar dando vueltas por, bueno, no sé por dónde, porque ahora los discos se venden más que nada en los shows, ¿no? Y es un lugar interesante como para comprar discos. Sí, y también lo hemos subido a la web, el disco. ¿Dónde lo subimos, sí, Marcos? Está en Bandcamp, en la página de Bandcamp. Ah, bien. Cabernet.bandcamp.com. Ahí lo pueden escuchar y lo pueden descargar por una módica suma de $7. $7. Blue oficial. A precio oficial. Oficial. Oficial. Y sí, estamos con la ley nosotros. Sí, por supuesto. Lo que dijo Andrés, que quedó un poquito así en el aire, esto de las dinámicas de los grupos, ¿no? En todos los grupos siempre hay tensiones. Seriamente, ¿cómo se zanja, digamos? Porque es muy complicado, hay tanta música. De hecho, este disco, yo creo que se nota la mano y el oído de Lucho González, su productor. No solo calculo por lo que hizo musicalmente, sino por el repertorio, ¿no? Hay como una especie de inclinación hacia lo peruano. Sí. Pero ¿cómo se zanja cuando hay diferencias así? En la música es tan abierta, y aparte ustedes hacen una música que es ancha, como nos gusta a nosotros, ¿no? Aquí en este espacio radial, que le gusta todo. De pronto sí. Uno dice, ¿por qué no hacemos In My Life? Ponele, los Beatles. Sí. ¿Por qué no? Nosotros decimos que no creemos en los géneros, sino en las obras, y hay obras en todos los géneros que son interesantes de abordar. Cabernet tiene una rareza, que es que a pesar de ser seis solistas, no tiene un director. Sí funciona un director de ensayos, que de alguna manera es el que tiene la regla en la mano para golpear, que en este caso es el rol que ejerce Ale. Pero es un coordinador más que un director. Nosotros trabajamos cada uno como su propio productor y director. Es una rareza. Y creo que la necesidad de trabajar con Lucho fue un poco para limpiar esos roles que se fueron como superponiendo o de alguna manera poniendo fuera de foco. Hay que tener en cuenta que los seis somos productores, solistas, claro, claro. Músicos... Y mal hablados en principio. Hubo también aportes de Lucho muy grandes en las canciones, porque él conocía el género, y en algunos momentos hasta él nos decía, bueno, acá cabernetícenlo. Está bueno. Entonces, cabernet funciona a veces, hemos dicho en otras entrevistas, como un instrumento, o sea, vos en un piano podés tocar muchos estilos, cabernet es una textura que encara diferentes estilos. Está bueno, lo que quizás uno puede pensar en lo que no fue el disco, ¿no? Porque a veces eso que vos decías, Paul, de que no creen en los géneros sino en las obras, a veces eso puede dar lugar a discos totalmente pastiche, discos que no tengan carácter, porque es complicado. Si vos acá metías un hemos tema... Hemos hecho esos discos nosotros. pero en este no se nota. No, en este no. Por si eso bien hay no. una apertura... El estilo es el sonido del grupo, no... No las obras que hacemos tampoco, sino el sonido, la textura que formamos los seis. Uno compra un piano de tal marca y suena a eso. De alguna manera refuerzo lo que decía Manu, nosotros somos como un instrumento de seis cuerdas, o seis cuerdas vocales, o doce, para ser más exactos, que suena a eso, toques la obra que toques. Pero ahora, sí es cierto sí. Que el disco está más perfilado que ninguno de los otros que sacamos, porque quisimos perfilarlo para el lado del folclore latinoamericano y Lucho nos dio una mano por conocimiento. Y en cuanto a las raíces musicales de ustedes, por ejemplo, hace un rato en el programa hablábamos de los dúos de cantores en el tango, pero si uno analiza todos los géneros argentinos, realmente hay una riqueza en la tradición vocal que es muy fuerte, ¿no? Desde el folclore, pasando por el tango, hasta sí. el rock. Yo le quería preguntar a ustedes en general... digamos, se venían de algún género más en particular que de otro, si están más formateados en el rock, o si es una licuadora ecléctica donde entra todo. Exactamente sí, eso. De hecho, este grupo comenzó como desafío de hacer arreglos de Take Six, que es un grupo norteamericano que tiene arreglos más del estilo de jazz, pero muy complejos, y lo que queríamos hacer era ver si los podíamos cantar, digamos, si no... Creo que eso es lo único que nos une, porque en el resto de las cosas, en cuanto a gustos musicales, es muy variado el grupo. Hay de todo, de todo. De hecho, no creo que haya una banda que le guste más de dos. Claro, claro. Bueno, de hecho, Bombo tiene obras. Abrimos con A Pique de Juan Quintero, después tiene obras de Milton Nascimento, tiene obras de Lucho González y Jorge van der Mole, escuchamos Viera para mi sombra de Julio Santos Espinosa, Fina Estampa hacen de Chabuca, hacen Lágrimas Negras de Miguel Matamoros, Aníbal Sampayo, bueno, María Elena Walsh, es decir, hay una variedad, aún dentro de lo que vos decías, ¿no? Que está perfilado, la variedad se mantiene. Bueno, vamos a la música. Dale. Sampayo vamos a hacer. Vamos a hacer a Río de los Pájaros. Hoy nos guardamos los temas más arriba, que van a estar el... Se está yendo la gente. Estamos ahí, porque estamos sentados. Hoy también no, hoy hacemos los para las chicas. El Uruguay no es un río, es un cielo azul que viaja, pintor de nubes camino, con sabor a miel en Juana. Lura, lura, luro, lura, lura, lura, ira, los amores de la costa son amores sin destino, camarones de esperanza que se van. borracho, ajajaja. No cantes más torcasita, que llora sangre al Ceibal, que llora sangre, que llora sangre al Ceibal. Morenita en la bandera, viguacita de la costa, enrollate la pollera, ponete a lavar la ropa. Tu madre cocina en charque, tu padre fue río arriba, y vos te quedaste sola lavando ropa en la orilla. Chua, chua, chua, ja, ja, ja. No canta el manto de casita, que llora sangre al Ceibal. Chua, chua, chua, ja, ja, ja. No canta el manto de casita, que llora sangre al Ceibal. Canoita pescadora, aguantame el temporal, si mi brazo no se cansa, remándote de sacar. Uricito pelo chuzo, ojito de yacaré, barriguita chifladora, lomito color café. Llora sangre al Ceibal, chua, chua, chua, ja, ja, ja. No cantes más torcasita, que llora sangre al Ceibal. Río de los Pájaros de Aníbal Sampaio. Muy buenos chicos, realmente. Gracias. Bueno, 31, o sea, este viernes, vos decías que se plantean los conciertos como shows. Sí, sí, sí. ¿Hay alguna idea que puedan adelantar? ¿Algún tipo de sorpresa? Bueno, por empezar, el show va a estar centrado en bombo, pero va a haber cosas que no tienen nada que ver con bombo también. Y va a estar Lucho González tocando, y van a estar Martín González Puig, que no es otro que el hijo de Lucho González, y Ale de Marinis tocando percusión, bien, ahí apoyando los temas de bombo. Bombo es un disco vocal, pero tiene mucha participación de la percusión. Hay 7 de 10 temas, creo, que tienen soporte de percusión real. Y ahí van a estar tocando y rompiendo todo. Bueno, buenísimo. Realmente. Bueno, mucha suerte. La van a tener, andan girando además por afuera, eso está buenísimo. Estuvieron en Brasil. Estuvimos sí, en Río, nos fue muy bien. Y sí, hay que cantar bien en Brasil, ¿eh? Sí, un lugar sí, de no, voces extraordinarias. Nos fue muy bien. Hemos vuelto, en menos de un año fuimos 2 veces a Río, así que esperamos seguir volviendo a Ciudad Chitú Río. Y hay bueno, mucho al interior también vamos a estar. Sí. Mucho sí, interior. Sí, sí, sí, sí, sí, estuvimos en Maipú. De hecho, el sábado vamos a estar en... Sí, al día siguiente en Francisco Álvarez y el 15 en Chaco y demás. Necochea, Rosario. Rosario, en mediados de agosto en Rosario. ¿Y les gusta esto de viajar? Lindísimo. Sí, sí. Sobre todo a Río. Es lo mejor. No, es Te encontrás, con otro público, otra calidez de gente, diferente. Y también aprendés de cómo algunas obras funcionan mejor en un lugar que en otro. Eso lo vas aprendiendo en el camino. En la ruta. Sí. Regalar la música justifica todo. El circuito que hacen en el país, que es teatros, llegan a hacer algún festival, ¿por sí, dónde se presentan? Teatros, festivales, sí, sí. Lo que venga, en realidad. Es lo bueno de hacer varios géneros, ¿no? Sí, claro. Mete la vainilla en todos Hemos los cafés con en leche. Festivales de jazz y en festivales de folclore. Está bueno eso, está sí, bueno. Bueno, chicos, suerte el viernes ahí en el CAF. Y bueno, ¿le puedo pedir un tema? Porque si no, viste, vamos a estar tirando a todo ver, abajo, todo bien, ver, con Zampalle, con... Y fina estampa. Dale, sí, dale. ¿Va? ¿Vamos? Sí. Vamos. Quedaron como atónitos. Sí, sí. Bueno, gracias, en serio. Gracias. No, gracias a vos. Sí, y en tu andar, andar, reluce la acera. Una veredita alegre, con luz de luna de sol, tendida como una cinta con sus lados de arrebol. Lados de arrebol. Arrebol de los geranios, y sonrisas con rubor, arrebol de los claveles. Mejillas en flor, perfumada de magnolia, rociada de mañanita, la veredita sonríe cuando tu piel la acaricia, y la cúmuli se ríe, y la ventana se agita cuando por esa vereda ilumina el campo de la cena. Estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero, no sonriera más hermoso ni más luciera, caballero, y el tu andar, andar, reluce la cera. Lleva hacia los aguas y a los patios encantados, te lleva hacia las plazuelas y a los amores soñados, que se arrulla con tafetanes bordados, tacón de chapín de seda y fustes almidonados. Es un caminito alegre con luz de luna o de sol, recorrer cantando por si te puedo alcanzar. Fina estampa, caballero, quien te pudiera guardar. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero, sonriera más hermoso ni más luciera, caballero, y el tu andar, andar, reluce la cera. Cabernet pasó por Radio Nacional Folclórica. Muchas gracias, muchachos. Gracias a ustedes. 98.7. Una vez en Corilla nos conocimos, bebimos de tu agüita mi arroyo y nos quisimos. De nuestro amor sureño vos sos testigo. Nacional Folclórica. Este miércoles a las 9 de la noche, Los Carabajal presentan a Enrique Marchetti y La Brasa. En vivo, desde nuestro estudio, Maipú 555. La capacidad es limitada. Comienza espacio publicitario. Desde los cerros viene bajando. Bruno Arias despide Colla en la ciudad y adelanta canciones de su próximo disco. Vení a la Trastienda Club y dejate llevar por el ritmo del pogo andino. Viernes 7 de junio a las 21 en la Trastienda Club, localidad de Sepenza, por Lip Pass o en boletería. Fin espacio publicitario. El baile ya ha comenzado. Después del desacierto. Este martes a las 7 de la tarde, en nuestro estudio Mercedes Sosa, canta Claudia Lomeña. No sé de dónde venía, yo no pido documentos, no tomo fotografías ni pies. Este martes a las 7 de la tarde. Martes un infierno y mi piel. visita el aire de aquí. La capacidad del lugar es limitada. Si querés que tu marca se conozca en todo el país, pauta en Nacional. Llama al 43 28 61 93 o escribí a publicidad@radionacional.gov.ar y sumate a la nueva campaña de anunciantes de la radio pública. La radio que llega donde las demás no llegan. El país del cerro. El país de la llanura. Providencia de los ríos, consuelo del Medanal. Río, río, río, te estás burlando del amor mío, devuélveme su cariño, río. Porque la distancia corta los caminos, la sombra del árbol, el monte y el río. Tigre del río, soy Paraná, canoa y flera, soy Sauceda. El país de los ríos, el país de la selva. Nacional Folclórica 98.7. El aire de aquí. Nuestro compañero Pedro Patzer presenta su libro Aguafuertes Provincianas, retratos poéticos de la Argentina profunda. Es este miércoles a las 19:30 en la Manzana de las Luces, Perú 272, con entrada libre y gratuita. Dale, vení, acompañemos a Pedro. Los que vienen cantando en Nacional Folclórica. La tradición en boca de la nueva generación. Artista Los Nehuenes. Mira en mis ojos el mar, rompiendo en un álbum Una Noche Más. Tengo espuma en la arena de la playa de mi puerto. Es un aliento. Tema Un Puerto es mi corazón, de Pavón y Di Gregori. Un puerto es mi corazón, porque no sueltas tus anclas. Quiero tenerte a mi lado, usa mis brazos de amarras. Me gritarás que me amas. Te toquen mis dedos cuando tu piel no soporte el fuego que llevas dentro. Los que vienen cantando en Nacional Folclórica. La tradición en boca de la nueva generación. Este jueves a las 7 de la tarde, un cantautor de rasgos naturales visita el ciclo de recitales Rodolfo Kusch. Facundo Sarabia en vivo desde el Auditorio Mayor de Radio Nacional, Maipú 555. Este jueves a las 7 de la tarde, Facundo Sarabia por El Aire de Aquí. La capacidad es limitada. Un golpe a la caja chayera y el corazón del pueblo riojano retumba. Ya voy llegando a mi tierra, ya se oye el canto del vidalero. Ya huele albahaca, huele romero. Ese es mi Rioja, Belay. Ya viene el cumpa y la cuma y se topan con el puyay. Nacional Folclórica. Chaya, vieja, chaya, alegrando el corazón. Que todito el año, admirando penas voy. 98.7. El aire de aquí. El aire de aquí está en todas partes, también en Facebook. Entra a www.facebook.com y hacete amigo de Folclórica Nacional. Continuamos en Nacional Folclórica junto a Mariano del Mazo. Comienza latiendo un bombo y nomás llega un violín, una caja, una guitarra. Es el pago en que nací, en el aire una coplita, siempre pa'l que quiero ir. Es el aire de mi tierra, qué hermoso el aire de aquí. Música. esta noche me voy. Me voy con los poetas. No tengas miedo, mi amor. Seguro, estás enojada. Mejor espera una semana hasta que pase la tormenta. No es que sean divertidos, pero toman mucho vino y nadie paga las cuentas. Hoy estamos de fiesta, Casaque, ¿eh? Doble programa. Doble programa de Buñuel, diría Jaime. Jaime Ross. Estamos escuchando Me Voy con los Poetas, una canción, bueno, interpretada por Omar Gianmarco y Arthur de Faría. Después de los Cabernet, tenemos esta cumbre de la música del sur, porque Arthur es de Porto Alegre. Bueno, Omar es un porteño y riplatense de alma. Realmente es un placer tenerlos aquí en Radio Nacional Folclórica. Está bueno esta reunión. Yo puse hoy en Facebook que venía el brasileño más argentino del mundo, Arthur de Faría. Bueno, primero con la visita. Arthur. Como porteño. ¿Cómo te va, Arthur? Muy bien, muy bien. En verdad me encanta. No sé cuántas veces estuve acá, desde chico, desde pibe, y todo lo que leí de literatura de acá, y toda la música que escuché. Me hacen mucha broma en Brasil acerca de eso también. Bueno, Omar Gianmarco, un viejo amigo. ¿Cómo va? Acá de los 100 barrios porteños. Sí, o de uno básicamente, ¿no? Ahí va. Ayer ensayamos mucho, Arthur llegó el sábado, medio tarde, de Porto Alegre, y ensayamos como 10 horas ayer, porque nos vamos ahora a tocar a Chaco, al Congreso Nacional de Cultura. Y era el día que había que darle fuerte. Entonces en un momento lo saco a pasear por mi barrio. Y después llega al hotel y pone en Facebook: me sacó a pasear por Villa Urquiza. No, de ninguna manera. Fuiste a pasear por Saavedra. O sea, no es lo mismo. Para él es todo igual, pero no. Bueno. Y el hijo de Omar, Tommy, hace la broma de que Omar es el argentino más brasileño que conoce. Entonces. Me parece que acá está lleno de argentinos que disfrutan mucho de la música brasileña. Sí. La inversa es más espaciada, no es tan común. Claro. Quizás en Porto Alegre sí. Sí, sí. Ahí hay como una especie de frontera, ¿no? De Porto Alegre al norte es más complicado. Sí, que me parece que Porto Alegre está ubicada entre, sin hacer demagogia o cosas así, entre las dos ciudades más interesantes del hemisferio sur, no solo del cono sur, que son São Paulo y Buenos Aires. Claro. Y nosotros estamos ahí, justo ahí, en el medio de eso. Y hay cuatro Brasiles. Hay un Brasil de la Amazonia, un Brasil del centro, el Brasil for export y el Brasil del sur, ¿no? Pero hay una cosa que son ciudades que tienen mucho que ver, Buenos Aires, San Pablo, Porto Alegre, Montevideo, y que no tienen nada que ver con Rio, por ejemplo. Claro, yo me claro. siento en casa en San Pablo o en Montevideo o acá en Buenos Aires, yo sé cómo las cosas se manejan, yo sé cómo la gente funciona, y en Río no entiendo nada. Claro, claro. Es otra, la civilización tropical esa no... Claro, no, vos sos más templado. Exacto. Bueno, más allá de lo que decís, que es así, ¿no? De tu ubicación geográfica, tu ciudad, sos muy curioso. Vos, además de músico, sos periodista, sí. Sos muchas cosas. Pero digamos, sos una persona que está constantemente en internet, sos una máquina. Soy muy curioso, eso es verdad. No parás. Tengo ¿Y ustedes cómo se conocieron? Porque digamos, esto que ahora es tan natural, yo creo que es el fruto de mucho laburo, no fue tan espontáneo. Me parece que hubo mucha, bueno, hubo mucho laburo, es bueno recordar al amigo Carlos Villalba. Bueno, ¿no? Nosotros, sí, gracias a él nos conocemos. Así pero que... mucho gracias trabajo de un montón de gestores culturales que fueron trayendo músicos brasileños que iban más allá de los cuatro o cinco que conocemos, claro, y que son genios, pero que ya eran conocidos. Y digamos, la construcción del puente demoró años. Sí, sí. Nosotros, yo lo había visto tocar en un festival que había armado Carlos, a él con su grupo numeroso. Y al poco tiempo Carlos le dio mi segundo disco a él, que dame un beso. Y a él me escribe Carlos, me dice, le gustó mucho y está produciendo una cantante, así que se va a conectar con vos porque quieren grabar una canción. Y yo dije, bueno, qué bueno, van a grabar una canción en Brasil. Jamás imaginé que la murga que había en ese disco, la única murga que había, era la que habían elegido un brasilero para grabar. Sí. Y bueno, y grabó una versión divina de una canción mía que se llama Llegó Febrero, una versión muy... Lloré todas las primeras tres veces que escuché esta canción y lo mostré a la cantante, lloró igual, Vanessa Longoni. Y ahí te llevamos... Ahí fuimos a tocar a Porto Alegre y grabé en el disco de Vanessa que se estaba haciendo en ese momento. Y el último día, cuando nos estamos despidiendo, él me dice, tenemos que componer algo juntos. Y ahí hicimos una canción que se llama Portuñol, que fue nuestra primera canción. Y Omar, ¿vos sentís algo análogo a lo que cuenta Arthur en cuanto a que se siente local acá y en Montevideo y en San Pablo? ¿Vos cómo te sentís en Porto Alegre? Sí, también, sí. Yo toda esa zona, bueno, en mis discos es muy claro, digo... esos sonidos están en mi música. Yo, el sur de Brasil, Uruguay, particularmente Montevideo, la Mesopotamia, Buenos Aires, lo veo como una zona cultural, una misma zona cultural, y mi música tiene mucho que ver con todo eso. Por ahí me siento, voy a otros lados y me siento mucho más extranjero, y por ahí son lugares más cercanos que en Brasil. Está el tema del idioma, que es la primera vez que fuimos a tocar, nosotros nos decíamos, bueno, ¿qué va a pasar con las letras? Que es importante en lo que yo hago. Y no sé cuántos, pero la gran mayoría habla, sí, portuñol, entonces entiende, claro, se entiende todo. Cuando escuché el disco de Omar, me pareció, y después cuando busqué saber más de él, hermano de alma por eso, porque él tiene una cosa, bueno, que ahora es común en Buenos Aires, pero que no era hace 20 años, que... un tipo que maneja, que hace muchas cosas en el mismo disco, ¿no? Eso es una tradición de la música brasileña desde los 60. Si buscas en un disco de Chico Buarque, por ejemplo, puede haber un reggae, un samba, un montón de cosas. Y eso acá no es... eso es los cantautores que hacen un poquito de cada, como hace Omar, es una cosa de tu generación, ¿no? Ahora, en tu caso, Arthur, digamos, ¿cómo funciona históricamente Porto Alegre en relación a la música y Río Grande do Sul, ¿no? Como región, digamos, ¿siempre hubo una curiosidad hacia el sur, hacia Montevideo, hacia, sí, Argentina, o es algo de los últimos años? Bueno, el tango siempre tuvo mucha presencia en Porto Alegre, mucha, mucha. Ahí, bueno... Francisco Canaro en 1913 fue a grabar en Porto Alegre, no, en 15, cuando empezó la primera guerra, y bueno, mandaban las matrices a hacer la fábrica en Alemania, y ahí con la guerra no pasaba más. Sabía. Canaro, sí, en Porto Alegre. Y ahí Canaro se fue a Porto Alegre para grabar porque había ahí la segunda grabadora con fábrica de América Latina. Perfecto. La primera era Odeón, la segunda ahí en Porto Alegre. Y fue y llevó solo Leopoldo Thompson y los otros músicos los pegó ahí. Entonces ya tocaban tango en Porto Alegre en los años 10 con el acento, con la polenta necesaria, para que, bueno, lo grabara ahí con músicos de ahí. Y mi abuelo, yo escuché desde muy pibe tango, porque mi abuelo era la música que más le gustaba. Y hasta los años 60, todo, en cualquier lugar donde se bailase en Porto Alegre, y en todo Rio Grande do Sul, habían dos orquestas. La tropical, para tocar todo, que nosotros llamamos jazz, el jazz. Bueno, como acá, claro. La típica para tocar tango y milonga. Impresionante. Eso pasaba, bueno, en Rio Grande do Sul solamente, no pasaba en otros sitios. Es muy interesante cuando se pone a leer un poco la historia... de la cultura popular brasileña, lo importante que fue el tango en la década del 50, sí, y hay también un camino paralelo al recorrido del samba. Sí. En cuanto también a cuando cómo se sofisticó. Sí. Bueno, Caetano a veces ha grabado una versión de Nada. Claro. El tango de Dames, que en realidad era lo que él escuchaba en la radio. Ajá. Y Marisa Monte acaba de grabar el tema Pañuelito. De Pañuelito. Pañuelito. Sí. Bueno, estamos con Omar Gianmarco y Artur de Faría. Estamos aquí en la Radio Nacional Folclórica en el 4999-0987. También estamos en Facebook. Recuerdo que estamos regalando un par de entradas para ir a ver a Luis Salinas el próximo sábado al Tazo. Hay muchos mensajes por Facebook, realmente no los voy a mencionar, pero gracias Fernando, Alejandra, Sil, Marta, Pizzo, Hernán Rodríguez, bueno, todos. Pero estamos acá, eso es una sanfona, ¿no? Un acordeón. La sanfona se llama en el norte de Brasil, en Porto Alegre, en Rio Grande do Sul, se llama gaita. Es una gaita, entonces. Una gaita. Es una gaita. Que es un acordeón. ¿Cómo sería el acordeón? Es un ¿Qué tipo de acordeón es? Es un acordeoncito. es mi acordeón de viaje. Yo tengo un grande. El de bolsillo, digamos. El acordeón de bolsillo. Tengo un grande que en el avión no tiene que despacharlo y siempre pasa algo. Entonces empecé a viajar con ese que ahí lo llevo arriba y no pasa nada. Ahí va. No, Omar, me quebran más el acordeón. Bueno, Omar, ¿qué van a hacer? Vamos a hacer una canción que está en mi último disco en Luz Mala, que se llama Sobre Terra, que es nuestra tercera colaboración. Fue lenta, ¿no? Íbamos componiendo de a poco. En los últimos tiempos tomó mucho envión todo. Y yo justo estaba grabando Luz Mala y bueno, y él estaba acá y hicimos una versión de esa canción. Que es una canción que tiene que ver con ese momento en que uno deja de ser hijo para empezar a ser padre. Y a la vez empieza a perder a los padres, ¿no? Y pasó con nosotros casi al mismo tiempo, de perder a nuestros padres, y yo tener una hija y Omar tener el segundo hijo, una hija también y todo eso. Es un momento bisagra. Sí, vamos, sí. Vale. Sí. Un, dos, tres, cuatro. Crescem todos com mil perguntas, com mil porquês. Os pais respondem prontos, certezas falsas, sims sem saber. No se saber, vai se saber qual é a data em que se vira pai de um filho. E o filho, ao fim, apreende o pai em cada vão. Não vê. Llegan al mundo con cierto asombro inaugural. Padres que ya estaban antes no ven al mundo igual. Los hijos van por las noches prendiendo luces para dormir. Los padres van a tientas, siempre pensando en el porvenir. Faro de luz, oscuridad, padres que fueron hijos sufren extrañando a su papá, que ya no está porque volvió. adiós. Marcia Marco, Arturo de Faría, Luz Mala, bueno, canción que titula el último disco de Omar. Realmente muy lindo, muchachos, muy lindo, muy sensible, impresionante. Bueno, estamos aquí en Radio Nacional Folclórica, realmente muy contentos. Mi nombre es Mariano del Mazo, estoy con Andrés Casá, con Pablo Escobar, con Nacho Rebaudengo, Víctor Pugliese, Norma Salas, todo el bandón que hace este programa. Y conversando con Omar y con Artur. Se van este miércoles al Congreso de Cultura en Chaco. Sí, en Resistencia. En Resistencia. En el Guido Miranda. Buenísimo. Y sí. Con Fernando Cabrera. Sí, eso es maravilloso porque vamos a hacer cosas juntos los tres. Así que estamos contentísimos. Es la primera actuación del dúo, así, una actuación larga, porque hicimos algunas cosas en un festival que hizo Carlos Villalba en el 2010, que se llamó Música del Sur. Y él tocó con un dúo que tiene, que se llama Duodeno, y yo toqué con mi banda, y hicimos en los dos sets varias de nuestras canciones, pero nunca así 11. ¿Y ya habían tenido la oportunidad de tocar con Cabrera o compartir escenario con él? Yo tengo así como una relación de mucho cariño, y así una persona muy importante para mí, y es la primera vez que sucede esto así de... Se lo propusimos y dijo que sí, y la verdad que sí. Estamos muy ilusionados con el capo, Cabrera, increíble. Bien, vamos a hacer Te Abracé en la Noche, por ejemplo. Oh, siguiendo, estoy contando los días para hacer esa canción. Para mí resulta bárbaro, porque el primer músico del Cono Sur con quien tuve contacto directo fue en 1991 con Leo Maslía, que es la misma generación de Cabrera. Leo Maslía, ¿no? Claro. Sí. Y desde entonces escucho los discos de Cabrera y todo eso, porque Leo me habló de él, y ahora poder hacer música juntos va a ser increíble. Artur, ¿vos escuchaste a Spinetta, Luis Alberto Spinetta? Sí, sí. Sí, lo vi en vivo en Gran Rex presentando Para los Árboles. Ah, mira vos. Llevado por Rodolfo García, imagínate. Claro. todo perfecto. Y eso me da pie, porque para mí Fernando Cabrera tiene que ver con Spinetta en un sentido único, claro. Es el único, ¿no? Que es una cosmogonía, o sea, hay que meterse en Cabrera, no puedes escuchar dos temas y dejarlo, es un universo, claro. También un artista muy complejo, sí. No es áspero, claro. Es muy interesante. Es bueno para empezar por los temas que lo grabó Liliana, claro. Empezar a escuchar Cabrera por ahí. El Tiempo Está Después, sí. La Omar, Casa del Lado. Vos me mandaste una vez por internet un tema bellísimo, no sé si lo vas a incluir en tu disco que ya está casi listo, también dedicado a Luis Alberto Spinetta. Sí, en realidad Almendra. Que, Almendra. Sí, que yo le decía a Rodolfo, bueno, cuando lo terminé, fue un poema al principio que yo había escrito y que en los shows lo recitaba, y una tarde así me salió como toda la música de una, y se la mandé a Rodolfo, le mandé el poema a Rodolfo y me dio el visto bueno. Y yo le decía a Rodolfo que para mí Almendra, el póster de Almendra era como tener a los Cuatro Fantásticos, no era un grupo de rock, era una cosa... Los superhéroes. Claro. O sea que Rodolfo García te dijo así, pibe, sí, bien, cuando Rodolfo me dio... Y yo, además, de que es una canción como de amor a los cuatro, que es lo que me pasa, yo los veo... Emilio tiene el lugar donde de diseño en la esquina de la casa de mi mamá, y yo lo veo salir y yo por esa persona siento ganas de abrazarlo, como, ni siquiera decirle gracias, de abrazarlo, ¿viste? Es como un amor... Y creo que Almendra tiene, sin desmerecer otras corrientes de rock argentino muy importantes, tiene como esa mezcla de universo y barrio y que después se fue continuando, ¿no? Mucha gente, bueno, una persona recurrente en nuestras charlas, Alejandro del Prado, sin duda, otra persona que va por ahí, ¿no? Sí, lo grabé en el disco que ya terminé de mezclar hace 15 días. ¿Y el disco cuándo saldría? ¿Tenés el disco? Está en esa nebulosa de la gráfica, de las fotos y la fabricación, pero no debería, entre mitad de julio y fin de julio. Ahí va. En ese sentido, pensaba en esta cuestión de la mixtura, esta cuestión de las músicas, ¿no? De cómo entran a jugar las diferentes músicas, y pensaba en tu carrera, Omar, y cómo en un principio quizás, digamos, hacías más tango en un sentido cristalizado, más conocido, y cómo de a poco fuiste, digamos, corriéndote ese lugar y mixturando un montón de cosas, de influencias, de un montón de links, ¿no? Sí. Hasta llegar a este presente. Sí. Lo cual hace más rico, ¿no? Porque ahí de pronto se escuchan algunos ecos de música uruguaya, algunos sí, ecos de tango, sin ser tango. Sí, yo en un momento... Nos obligaste a todos a sacarte del lugar tango. De tango. Sí, bueno, el disco que viene es peor. Hoy te vi en la batea de Folklore. Sí. Está bien. No, el disco que viene es como también tiene mucho que ver con el rock argentino, no solo esta canción. En un momento yo como que abandoné las ganas de dedicarme a ser un cancionero dentro del tango, por millones de motivos, y también por una cuestión de honestidad conmigo, porque como que traía también otra información que me parecía que tenía que estar ahí. Y me parece que a partir de Luz Mala lo que empecé a lograr es que todo eso se mezcle y que ya no haya como géneros, ¿no? Sino colores que tienen que ver con este lugar del mundo. Bueno, Omar y Arthur, ¿hay un temita para deleitarnos? Sí, ¿querés hacer esta canción o 27? Puede ser esta canción. Vamos, esto se llama Esta Canción. Lo bueno del dúo es que los dos hacemos letra y música, entonces el tema que pasó recién, la música es mía y la letra de él, el que viene ahora, la letra es mía y la música de él, y de su mujer. Sí. Y es una canción que se llama Esta Canción y que se la vamos a dedicar a Daniela porque no entiende la ironía de esta canción. Es un chiste interno, pero fue una discusión de la noche. Lo más raro es que la música más brasileña de todo nuestro repertorio, Maracatú, la letra es mía y la música es de él. Y esa que es rock nacional argentino total, la música es mía. Esta canción nos la grabaron en Brasil hace, ¿cuánto? Un mes y pico, que la grabemos nosotros. Ahí va. Vamos. Una cosa más. Habla de radio, habla de pasar canciones en radio, todo eso. Este tema, esta canción. Dice la palabra chart. Ahí chart. Va. Un, dos, tres, cuatro. Esta canção não quer radiodifusão, não quer negociar um número X de execuções por dia. Ela não quer paradas pra escalar, chamar um celular e ouvir sua melodia. Esta canção não quer que la canten, no quiere que la silbe, no quiere que la baile, no quiere que la pase. Quiere pasar, quiere pasar, secreta, inadvertida. Prefere ser o vento, a brisa do teu alento cruzando a avenida. Essa canção caída ali no chão já não tem salvação, a escutam uma vez na vida. Esta canção não quer que la canten, no quiere que la silben, no quiere que la bailen, no quiere que la pase. Quiere pasar, quiere pasar, secreta, inadvertida. Esta canción no quiere difusión, no quiere negociar, ceder sus regalías. No quiere estar en la cima de algún chart, llamar a un celular y oír su melodía. Esta canción no quiere que la canten, no quiere que la sirven, no quiere que la bailen, no quiere que la pasen. Quiere pasar, quiere pasar, secreta, inadvertida. Esta canción prefiere ser el viento, la brisa de tu aliento cruzando la avenida. Esta canción, que es una del montón, no tiene salvación, la escuchan y la olvidan. Esta canción no quiere que la canten, no quiere que la silben, no quiere que la bailen, no quiere que la pase. Quiere pasar, quiere pasar, secreta, inadvertida. Hermosa, muy linda, muy linda. Bueno, Omar, Arthur, suerte en esta etapa de esa dupla. Este matrimonio. Por conveniencia. Bueno, ahora que es pelote con Fernando Cabrera, ¿no? El tercero en discordia. Es un trío, sí. Ahí va. Otra cosa que tenemos en común es que hacemos mucha banda de sonido para todo. Bueno, para los que llamen. Bueno, Omar, vos tenés una cantidad de temas que... miles y miles de personas las escucha diariamente. Sí, sí. Para empezar, Víctor Hugo Morales en Radio Continental. Sí, la cortina de Víctor Hugo, que fue un trabajo que hice en realidad para Circo y que terminó siendo la cortina del programa de él ya hace varios años. Y bueno, vengo a hacer dos ficciones, que una, Los Sónicos, que fue maravilloso. Porque impresionante. Fue a hacer todo un repertorio de una banda de rock junto a Alberto Muñoz, de una banda de rock que no existía. Y nos quedamos recalentitos con eso, porque es como tenemos 12 canciones de una banda. Bueno, saca el disco. Sí, no, incluso en el disco nuevo mío estaban por aparecer algunos de esos temas y después la fecha, lógica. ¿Tenés fecha ya, Omar, del disco? Sí, fin de julio, y presentarlo calculo que en septiembre. Tocan unos animales importantes. ¿Quién el baterista es Martín Ibarburu, toca Hugo Fatoruso, toca Mariano Martos, que hace un tiempo viene siendo bajista, que es una carrera impresionante en España, Facundo Bevara. Bueno, escúchame, cuando esté el disco a punto de salir... Venís de nuevo, dale. Sí, claro. Por supuesto, está bueno, ¿no? Cada disco nuevo de canciones nuevas yo lo celebro. Bueno, Omar, Artur, suerte. Muchas suerte gracias. En el Chaco, gracias, pasado mañana. Muchas gracias. En el Guido Miranda, a y gracias, 22. Realmente. Bueno, señores, se nos fue el tiempo, es impresionante. Hoy tuvimos un volando. Día sí, sí. Agitado. El próximo lunes... Próximos invitados. Lunes de damas. Sí, Mariana Baraj. Belleza, va a estar tío. Acá. Sí, va a estar. Mariana Baraj, nuevo disco también. Exactamente. Y Carolina Peleriti, hablando de folclore. Bueno, su nueva etapa, ¿eh? Sí. Se está tomando muy en serio el tema del canto, Carolina Peleriti. Estuvo mucho tiempo con Jaime Torres, yo la vimos en el Tantanacu. Sí. También está cantando con Melania Pérez, así que está muy sí, bueno. Sí, está muy metida con el folclore. Y el lunes 10, dentro de dos semanas, va a estar Susana Radcliffe, que es bandoneonista, que es cantante, que hace folclore y que hace tango. Y seguramente también estén Fabián Matus y Rodrigo Vila. Para hablar del documental sobre Mercedes Sosa, ¿no? La voz de Latinoamérica, se titula el documental, que se estrena el 6 de junio. Bueno, el concurso. Mabel de Barracas, ganaste un par de entradas para ver a Luis Salinas el próximo sábado. Torcuato Tasso, Defensa 1575. Es a las 22, pero nos piden que por favor vayas a las 21, porque es impresionante la cantidad de gente que mete Luis Salinas. Así que anda a las 21, así que sos la ganadora de Flores Negras y disfrutá el concierto de Luis Salinas. Señores, muchas gracias por todo. Un gustazo. Horacio Prado, Paola Escobar, Nacho Rebaudengo, gracias a Andrés. Hasta el lunes. Bueno, chicos, Artur y Omar, millones de gracias. Bueno, a todos los que llamaron y se comunicaron vía internet, que tengan una muy linda semana. Nos vamos, como la vez pasada, nos fuimos con Ney Matogrosso haciendo Adeus Batucada, y me se ve con esto de las despedidas, y ahora nos vamos con otro tema, ni lo presento, mirá, Jaime Ross, quizás una de sus murgas más bellas. No puedo esconder las canas, adiós juventud, las ganas de volver a salir a marcha camión. Agrapa y limón, me queda un verso por decir antes de partir. ¡Adiós!